Don Efronio Herrera es el representante de la Central Campesina del municipio de San Pedro. Está ya presente acá en el sector de bloqueo. Don Efronio, ¿desde qué hora están ya posicionados en este bloqueo? Bueno, hemos salido temprano de allá del municipio de San Pedro y bueno, estamos empezando a partir de las 4:00 de la mañana, de la madrugada. Este bloqueo es indefinido por el tema de las regalías. Hacen prácticamente desde el 2013 que la gobernación no ha cumplido con la distribución de regalías a los municipios y por lo tanto esto va a ser hasta que se solucione. Ojalá que el gobernador hoy día se ponga la mano al pecho y los llame a los alcaldes para desembolsar las deudas que tiene desde el 2013. Si es así, vamos a levantar hoy día. Si no es así, vamos a estar, aunque sea una semana. Ya está preparado. En el municipio de San Pedro tenemos reemplazo. Mañana llega otra gente y así no vamos a estar toda la semana si el gobernador no da resultados positivos a este reclamo. ¿Cuántas personas más o menos están concentradas ahora? Solo del municipio de San Pedro estamos un poco más de 200 personas, pero... ¿Se suman más? Hoy día ya van a llegar ya el municipio de Alonso Fernández, llega el municipio de Mineros, como también el municipio de Santa Rosa y el municipio de Colpa Bélgica, está creo que saliendo también hacia Montero y Santa Cruz, a la ruta en el lugar de Guarnes. Entonces, todos los municipios del norte integrado y me imagino también que están los otros municipios de los valles, como también de las cabezas de la cordillera y a la chiquitanía están por San Julián. Entonces, el bloqueo es contundente a nivel departamental. Muchísimas gracias.